la Sociedad Rural de Olavarría tiene su espacio en Regional Agropecuario. Regional Agropecuario, con toda la información que la gente de campo debe conocer. Bien, iniciamos este espacio que ocupa la Sociedad Rural de Olavarría dentro de nuestro programa. Y quería comentar algo, porque a dos meses de la reunión que sostuvo la Mesa Agropecuaria Provincial con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, según la gente de Carvap, poco se ha avanzado en la solución de problemas. Y ahora se reunieron en Espoagro, en esta semana, la Mesa Provincial en el marco de este evento. Y para saber qué pasó en esa reunión es que estamos en comunicación con Eberto Piorno, que es prosecretario de Carvap. Eberto, buenos días y gracias por atendernos. No, buenos días, muchísimas gracias por llamar, por ocuparse de los problemas que tenemos en el sector, tanto sea con el gobierno nacional como con la provincia. Y bueno, estaba escuchando comienzo de esta charla, cuando decía de la reunión que mantuvimos en enero con el gobernador. Sí. Donde es muy bien cierto que no se ha avanzado prácticamente nada. Se pidieron varias cosas, entre ellas se pidió fundamentalmente una, que era que las emergencias se tramitaran con más celeridad. Y que se firmaran los decretos, cosa que se comprometió el gobernador a hacer, y que no se han llevado a cabo para nada. También se pidió por el tema revalúo y de impuesto inmobiliario y la cuota, cuotificación de todas las parcelas, donde en realidad castiga directamente a los pequeños y medianos productores, cosa que en esa reunión él mismo planteó que no podía hacer y que no estaba al tanto, algo claro. Extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Que el gobernador no sepa lo que pasa en su provincia y que se iba a poner a trabajar en este tema, y la verdad que esto sigue adelante y el productor va a llegar el momento a mediados de año y va a tener que pagar esta sobrecuota o cuota ampliada, claro. de que realmente va a ser muy difícil, fundamentalmente, como te decía, para las zonas más marginales. Claro. Eberto, bueno, yo estuve participando de la Asamblea de Pehuajó, he escuchado muchas opiniones, pero da la sensación de que cuando dicen nos vamos a reunir y vamos a estudiar, es como que tiran la pelota para adelante. Algo similar a lo que ocurre cuando se reúne, bueno, ya hace como dos años que no se reúne la mesa de enlace con el gobierno nacional, ¿no? Sí, realmente es difícil. Se planteó esta serie de asambleas que comenzó en Pehuajó, organizada por Carvap, sí. Después que siguió en el Chaco, va a seguir por Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Río Negro y quizás cierre en Santa Fe. Fundamentalmente lo que queríamos escuchar, que sabemos, que es así, escuchar de voz de los productores la situación y lo que ellos pretenden. Y realmente es unánime el pedido, fundamentalmente, de que se trabaje en unión las cuatro entidades como mesa y que se tomen medidas. Y realmente hacemos equilibrio en una situación que es compleja, porque por un lado hay productores que tienen comprometido gran parte de la campaña que está hoy para empezarse a recolectar, con deudas que las van a tener que pagar, porque en realidad, como los márgenes cada vez son más exiguos, entonces es muy difícil llegar a consensuar algo que no nos dañe directamente. También se plantea los cortes de ruta, y creo que eso no, en nuestro caso creemos que ya no puede volver. Creo que hoy no está el pueblo no nos va a acompañar como en otra oportunidad, porque creo que es algo que en su momento tuvo una gran acometida, tuvo un gran apoyo, pero que hoy no lo tendríamos. Coincido que es muy difícil, que es muy difícil llegar a conseguir algo. Hacemos, cuando nos dicen, fundamentalmente en el caso nuestro Carvap, qué estamos haciendo, y realmente hacemos todo lo que podemos. Desde hace 7-8 años, nosotros denunciamos hace 7 años cuando, por caracterización de la comercialización de trigo, uh-huh. y sentenciamos que era la muerte de este cultivo, y esto sucedió, pasamos de tener la peor cosecha de los últimos 100 años, y como muestra te podía dar un ejemplo, en mi distrito pasamos de sembrar 50.000 hectáreas a estar sembrando 7.000 en este último año. ¿En qué distrito está Alberto? ¿Cómo? ¿En qué distrito está usted? Distrito de Rivadavia. Ajá, Estación de América. América, exactamente. Pasamos de como te decía, de sembrar 50.000 a 7.000. Lo mismo hicimos cuando hace 7 años el expresidente Kirchner intervino en el mercado de carnes, y nuevamente desde Carvap realizamos el primer paro ganadero en Soledad. Y realmente planteamos nuevamente que iban a destruir la ganadería de esta manera, iban a destruir al pequeño y mediano ganadero, y por supuesto iban a perjudicar al consumidor, y lo que se logró que en 3 años perdiéramos 12 millones de cabezas. Entonces es muy difícil, porque si somos honestos y decimos la realidad de las cosas, y a mí me gusta decirlas, es difícil cuando del lado de frente tenemos un gobierno que lamentablemente ha sido elegido por el voto, pero no es un gobierno democrático. Uh-huh. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Lo único que tenemos acá de democracia es que este es un gobierno elegido por el pueblo, pero un gobierno que no confronta de igual a igual, que no discute los temas, que no evalúa las posiciones de los sectores más importantes del país, de los que más producen y de los que traen las divisas al país, que pasa por encima de la justicia y pasa por encima de todo aquello que se ponga enfrente, es muy difícil para nosotros, como dirigentes gremiales, poder lograr establecer un punto en el que poder llegar a un acuerdo y poder llegar avanzar sobre soluciones que las tenemos, que se las hemos presentado en más de una oportunidad. Desde Carvap se produjo un plan ganadero que después fue avalado por CRAI, se le presentó y jamás se tuvo en cuenta. Claro. Alberto, una preguntita. Sabemos que el mal que tiene la provincia de Buenos Aires es un mal de dinero, es una cuestión uh-huh. Económica principal. ¿Qué hubiera pasado si el gobernador de la provincia se hubiera sincerado y hubiera dicho, muchachos, a la gente de campo, ¿no? Muchachos, miren, a mí el problema que yo tengo económico, ¿ustedes lo hubieran ayudado? ¿Qué hubiera pasado? Pero no tenga ninguna duda. Lo que nos sucede con el gobierno provincial, con el que tenemos diálogo y con el que nos podemos reunir, uh-huh. pero tropezamos con que el problema que está sometido totalmente a lo que impone el gobierno nacional. Uh-huh. Pero a su pregunta, pero totalmente estaríamos acompañando, porque creo que es lamentable que un gobernador que tiene el apoyo mayoritario del voto popular, que tiene la mayor producción del país, que tiene el 30 o el 35% de toda la producción y que entrega la mayor cantidad de recursos, sea el pueblo que tiene el menor monto per cápita de disponibilidad. Y si él se hubiera puesto lo que tenía que poner sobre la mesa, pero no tendría ninguna duda que todo el sector agropecuario estaría acompañándolo. De hecho, el año pasado, cuando él, dentro de una emergencia que teníamos por sequía, produce este decreto del tremendo revalúo, sí. Nosotros le habíamos planteado acompañarlo a él, porque este revalúo lo que hacía era engrosar más las arcas del gobierno nacional. Claro. Y nosotros nos habíamos comprometido en acompañarlo con una cuota extra del impuesto inmobiliario. Y fundamentalmente, acompañarlo en un reclamo, incluso se le mandaron a través de algunos intendentes, entre los cuales me incluyo al nuestro, esta disposición a que el gobernador realmente fuera a peticionar, como debe hacerlo, a la nación, para que le entregue lo que es propio. Pero lamentablemente tropezamos con un gobernador que, muy lejos de esto, se impone y se somete a las decisiones del gobierno nacional. Claro. Bueno, Heberto, la verdad que es un gusto haber charlado con usted. Lamentablemente el tiempo es tirano, ¿no? Y nosotros tenemos que terminar el programa. Es cierto lo que dice. Me hubiera gustado también charlar con usted para ver cómo están aquellos campos de América, que se han transformado últimamente en vez de campos ganaderos. Yo recuerdo que se hacía, era la capital del novillo. Si tengo un segundo, les puedo decir que nosotros éramos la capital nacional del novillo tipo. Sí. En lo cual yo soy invernador de novillo de exportación y todavía lo sigo siendo. Ah, porque es de los pocos que quedan. Es una que viene de familia. Pero lo que les puedo comentar, que pasamos de tener en 2006 360.000 cabezas. En el momento, por eso la otra mentira, que la agricultura desplazó a la ganadería, nuestro distrito tenía el mayor stock ganadero en 2006 en pleno crecimiento de la agricultura. Y en 3 años pasamos a tener 180.000 cabezas. Yeah. Perdimos el 50% de las cabezas. Solamente por una decisión del expresidente Néstor Kirchner con el cierre de las exportaciones. Y esto no hizo más que destruir la ganadería, destruir aquel invernador tradicional y fundamentalmente darle la carne al precio más alto de la historia al consumidor. Así que podríamos hablar, me parece, sí, una mañana entera de todos los problemas que tenemos y cuán fácil serían solucionarlos si directamente dejáramos este revanchismo, este odio. Esto que realmente no podemos saber por qué nos ha tomado como el enemigo este gobierno, porque realmente creo que cuando habla del yuyito y cuando habló del yuyito, en realidad lo que pretendía era que cada vez se produzca más yuyito y en manos de menos productores. Bien. Así que creo que tenemos mucho para hablar de esto y yo estoy dispuesto en el momento que quieran y cuando quieran a seguir hablando de estos temas, porque tenemos muchísimos temas para hablar. Bueno, Heberto, le agradezco mucho, le mando un gran abrazo y bueno, seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a dialogar sobre estos temas que son tan importantes para el campo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, y el campo siempre va a estar dispuesto para poner el hombro para que este país, en el momento que haya un gobierno que realmente piense en serio en la Argentina, el sector agropecuario va a ser el que va a poner el primer hombro para levantarlo. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Heberto Piorno, prosecretario de CARVAP, dialogando con nosotros en este espacio destinado a la sociedad rural de Olavarría.